Un árbitro la hago go, tocando y tocando. Al fin el techo dejará de aplastarme, dejará de verme. Le hundió su cabeza en la toma de las horas. Más acústico de la primera vez cuando armaste la hermandad. En este caso nos vas a estar visitando con uno de los integrantes, con el bajista de la hermandad, con Alito Espina. Y bueno, contentos de que estés nuevamente por estos lados. Pero bueno, en principio, felicitarte por esta nueva nominación en los premios Carlos Gardel. Te está nominado como mejor álbum artista de rock masculino y también como mejor videoclip. Así que felicitaciones y bueno, queremos saber también cómo te sentís vos con esta nominación. Bueno, muchas gracias. Sí, ¿no? Es muy bueno para premiar el esfuerzo de la compañía discográfica que editó en 2013 Esto es un abrazo, el temático estudio, la hermandad. Después hicimos para 16, editamos Transformación y digamos, a instancias de la compañía de Serios, que es una compañía argentina, con la misma apuesta a nuestra música, de promoción hacia el disco en vivo. Y bueno, es un esfuerzo tremendo de producción, lo grabamos con la gente del bajo y de Roma Phony, que es el director de Roma Phony, es un estudio móvil increíble, lo conocí porque grababa Lollapalooza, por ejemplo, y Cosquín Rock grabó nuestras performances, me puse en contacto con él, finalmente lo grabamos con él y se grabó con 6 cámaras de audiovisual, seguimos subiendo videoclips. Se sigue subiendo por partes en Spotify, el disco Vuelo del Dragón, sacamos en octubre del año pasado la primera parte, ahora para marzo creo la segunda salió y ahora vamos a sacar la tercera parte. Son músicas en vivo de la hermandad que va abarcando la carrera mía discográfica, ya más de 30 años, de Cornelio Visitante, y hasta ahora, hasta el presente. Bueno, es como un show en vivo, ¿no? Es un disco en vivo y esto representa un esfuerzo tremendo de producción de la compañía y por eso estoy contento porque un poco bueno esa apuesta y nosotros apoyando y tocando y generando también bueno la producción artística, el disco, ¿no? El que hacerlo el disco, así que bueno, estoy contento como bueno, es un aliciente de la industria y de los medios de comunicación, el tema de la difusión, qué sé yo, agita un poco y mueve la aguja para algún lado, digamos, como para darle para adelante, ¿no? Y pensando esto del registro en vivo, también es una forma de dejar presente también en la actualidad cómo está sonando la hermandad, que por lo que pude escuchar y ver, estás nuevamente así como transitando un momento muy rockero dentro de tu historia y reversionando también canciones en ese sentido, ¿no? Bueno, es un show de la banda de la hermandad. La hermandad la hice para rockearla, o sea, estamos rockeándola desde el 2011, son 8 años ya, digamos. Lo interesante de este momento es que en la batería de la hermandad entró de nuevo a tocar conmigo Federico Gil Solá, de gran baterista argentino, y digamos, él grabó conmigo en el 2000 un disco que hice como solista, que se llama A Través de los Sueños, y lo inauguramos en 2000-2001 con él, yo también grabé su disco solista también, que él saca en ese momento. Metí una viola y toqué en vivo, y tocamos juntos en vivo la batería con su proyecto. En fin, ahora retomamos el hilo en una nueva etapa y eso le da también una impronta bestial al sonido, es un sonido increíble de él. Y el laburo con Alito Espina, que es el bajista de la banda, que compusimos 4 temas para Transformación y por eso lo convoco a este formato de música acústica. Que bien se podría decir que lo que vamos a tocar en esta gira, que empieza mañana en Mar del Plata, después va a tener desarrollo del viernes y el sábado vamos a Villa Ventana, es el otro vuelo, ¿viste? Porque es también una vuelta por todo un repertorio hasta el presente de temas que con raíces criollas, rioplatenses, bonaerenses, argentinas y sudamericanos, o sea, como que es espiral de música fusionada desde el rock y el punk y el pop que hago yo hacia el tango, el candombe, el aire de chacarera, etcétera, etcétera, etcétera, como casi boleros, un aire de bosa, en fin, toda esa música que yo me voy dando y que de alguna manera se complementa muy bien con la hermandad, funciona bien, es un diálogo interno al acústico con el eléctrico, y ya a partir de junio vamos a presentar el disco con la hermandad en Buenos Aires, en Ciudad, y después hacemos Rosario, Córdoba, Santa Fe, vamos a el quinteto, todo esto, después vamos a ir el trío eléctrico a Mendoza, San Luis, Río Cuarto, y bueno, y avanzamos en el año ya en la tercera parte del disco en vivo editado, el tema de la nominación de Gardel, y vamos a sacar un vinilo con 11 de los 19 temas del vivo. Va a haber un disco en vivo, un vinilo, para mayo, junio, y presentamos el disco. Y en la segunda parte, bueno, vamos a ver cómo continúa todo, ¿sí? Es admirable escucharte y repensar todos estos proyectos que estás enumerando con tantos años de carrera, y que escucharte tan motivado. El fin de semana pasado estuvo tocando en Tres Arroyos en las manos de Filippi, y en un momento, hablando con el Cabra, le comento que ibas a estar este fin de semana acá en Tres Arroyos, y me dice, ayer te iba a mandar un mensaje para hacer una fecha juntos. Y también me generaba eso, ¿no? Como músicos que hace años que vienen transitando los escenarios en el país, en Latinoamérica, bueno, en este caso las manos, que también tienen una proyección de varios recitales en Europa, ¿cómo se siguen vinculando? Recién vos mencionabas a Federico Gil Solá, en su proyecto, su disco solista, donde vos habías participado, hablabas de transformación, y son músicos que pareciera que no se les acaba el hilo, que están todo el tiempo en una búsqueda permanente para seguir generando y creando. Está bueno la palabra búsqueda, creo que es una palabra clave que me la hizo ver bien clara un amigo mío mendocino, justamente, que es el director de la Orquesta Filarmónica, que viene del heavy metal de los 90, así que hace un death metal. Es un violinista increíble, y tanto laburó que finalmente es el director de la Orquesta Filarmónica. Y él me puso el concepto de búsqueda, como para en el arte decimos, es una búsqueda, ¿no? Es una búsqueda permanente, está bueno. Y sí, ahora, bueno, tenemos que atravesar todo este proceso del disco en vivo, pues yo también estoy pensando en cómo va a ser todo esto, ¿no? O sea, en cuál es el próximo paso, y que de alguna manera, hablando así de todo un poco, bien, te podría comentar lo siguiente, o sea, estoy encarando un disco acústico y digamos, que va a tener más que ver con lo que vamos a estar tocando este fin de semana, que como para principio año de día sacar paralelamente la hermandad. Lo último que quise en mi vida es que la hermandad se disuelva. Odio ese tema de la hermandad, que se disuelve, prefiero seguir pareciendo una hermandad. Y quiero componer el próximo disco de estudio de la hermandad, junto con Alito, estamos empezando a componer, ya siempre con ideas, para que entre un par de años. La hermandad tiene que ahora, digamos, tenemos que volver a transformación un poquito. Hicimos este repaso de 30 años, que siempre lo hago en vivo, pero con cuenta vos, acá metimos más temas de visitantes, muchos temas de Cornelia, así, pero tenemos que retomar un poco el hilo de transformación todavía, que no terminamos de curtir los temas que nos quedaron con ganas de tocar, y desarrollar también el proyecto del Vuelo del Dragón, ver cómo llegamos al año que viene como banda, y si podemos generar justamente, bueno, una composición para un disco nuevo de cada año. Pero mientras tanto, como paralelamente a la demanda, yo siempre hago shows acústicos, y hace mucho tengo este proyecto de hacer un disco de rock que me dio esa transformación. Quiero hacer hice un disco de techno que no está editado todavía, como puse con Daniel Rostegui, son 15 temas electrónicos. Todavía no lo sacamos, tenemos el compuesto y solamente grabamos los temas. Quiero hacer un disco de tango, lo voy a hacer de acá un par de años también, pero este es el disco acústico que también está proyectado desde tengo un cuarteto hace como 30 años en la cabeza, y voy a hacer el segundo paso de estos cuatro discos, que es un disco acústico, que lo voy a hacer para acá para fines. Es un proyecto ambicioso porque tengo 20 temas ya para el disco, pero necesito componer más, que estoy tratando de componer, y ese es el quilombo que tengo ahora, componer, que tengo que componer y encontrar el momento y la paz y demás. Y no es tan fácil, ¿viste?, la vida contemporánea. Y las redes y todo el quilombo que hay ahora es como que estás atrapado en es como que un poco de aislamiento, ¿viste?, para componer. Ya estoy componiendo, estoy haciéndolo. O sea, me falta sentarme a escribir un poco de letra, que es lo más difícil. ¿Y cuál es tu momento creativo? O sea, que estamos hablando de este espacio que estás buscando para poder componer. ¿En qué momento te sentís más cómodo para componer canciones? Y bueno, se me ocurre también esto de tener tantas canciones, tantas letras, tanta poesía, y encontrar como que todo el tiempo estás renovándote también en cuestiones líricas, en cuanto a las canciones, en cuanto al sonido. Recién mencionabas Transformación, un discazo que a mí personalmente me gusta mucho, Niña de Metal. Y el disco, me acuerdo que lo compré en Mar del Plata porque acá no lo conseguía. Transformación, que sería tu último disco de estudio, digamos, saliendo de lo que es la reversión de canciones de Visitantes o Don Cornelio. No, obvio, es lo contemporáneo. Lo compusimos en 2013, 14, se graban en 15, 16, 16. Por suerte en el disco en vivo está en Galáctica y un reflejo que le dan fuerza al vivo. Hay más temas de Transformación en el sur de la banda, pero sí, Transformación yo lo hago, lo amo. Y esto es un abrazo también, pero los discos de la banda me parecen muy contemporáneos y de alguna manera creo que la banda tiene un carácter propio y ha habido cambios en la banda que se van dando, los cambios en la vida misma, ¿viste? Pero creo que el concepto está inamovible y de alguna manera, bueno, viste, Mariano Mirce, el guitarrista, hace mucho trabajamos juntos, hemos hecho una banda a la Fuerza Suave, después dejamos de tener la banda juntos, nos separamos, después volvimos a estar juntos, digamos, tenemos una dinámica de laburar con Federico también, que de alguna manera vuelve Federico Pinzola a tocar conmigo, eso es parte del carácter de la hermandad, gente que venimos tocando y que somos un poco también de la zona oeste, que era Buenos Aires, y que hay una fuerza ahí, qué sé yo, en fin, y buscando la contemporaneidad de un rock visceral también, pero una calidad, buscando cierta calidad donde se pueda, ¿no? Pero bueno, sí, componer el próximo disco de la hermandad nos va a tomar un par de años. Y de alguna manera, bueno, yo sí compongo en horario diurno, a la tarde. Yo empecé la tarde haciendo mejor momento, o sea, entre la mañana y la tarde. A la noche también puedes escribir. Tengo niños en edad escolar, vengo acostumbrado a levantarme temprano y durante el día tengo un óptimo rendimiento, ¿no? Estoy conversando con Palo Pandolfo. Este fin de semana emprende una gira que lo va a llevar por Mar del Plata, la ciudad de Tres Arroyos, el próximo viernes, y también por Villa Ventana. Va a estar junto a Alito Espina en un formato acústico, repasando todas sus grandes canciones que han formado parte de bandas que seguimos escuchando, que nos parece que grabaron ayer, como Don Cornelio, Los Visitantes, y por supuesto también repasando parte del repertorio junto a La Hermandad. Palo, desde ya te agradezco. Y del ritual. Y del ritual. Recién lo nombrabas a Mariano Mieres, que bueno, con él estuviste cuando llegaron con La Hermandad acá hace ya varios años atrás. Yo no me acuerdo si fue en el 2012, 2013, 2014, pero ya hace varios años que estuviste en la ciudad de Tres Arroyos. Sí, no, fue más en el 2012, 13, sí, 2014. ¿Vos estuviste en la producción? Sí, ahí estuvimos. Claro, sí. Está bien, pero como recién me llamaste y no me dijiste tu nombre, yo lo relacioné, pero no me fue al aire, no me dijiste, che, yo hice la producción, bueno, cuando me dijiste, pero está bien. Sería que me iba a preguntar al aire igual, pero sabía, quería preguntarte, que está bien, es buenísimo, ¿no? Che, Palo, y además antes de cerrar esta nota, también, bueno, estás involucrado con los medios, estás haciendo radio nuevamente, o por lo menos volviste a involucrarte con los medios de difusión. ¿Cómo llevas esa también de además de todo esto que nos estás contando, de toda tu historia, todo tu rollo con la creación, con la música, con la banda, además te haces un tiempo para hacer radio? Es algo nuevo, yo nunca hice radio. Claro, has hecho televisión. Lo de televisión tampoco lo hice, yo fui contratado para ocupar un rol y estaba dado el guión, el contenido, y yo simplemente generé un ambiente oral, como manejo la voz, y un tono. Pero bueno, lo de ahora es algo muy reciente, que sí es un programa de radio, que digamos, yo genero el concepto, el contenido, y dejo libre el guión a la improvisación. Digamos, el guión lo tengo ya asimilado, pero por la vida, es el guión, y lo voy llevando, o sea, son 2 horas los martes, de 10:30 de la noche a 0:30 de la madrugada, es una radio online, prácticamente pueden escuchar los martes a la noche, en la radio, es www.radiolaciudad.com.ar, es radiolaciudad.com.ar, y ahí se pueden conectar, pero también lo ponen con el Facebook mío, entonces también ahí se puede ver imagen, seguro. Sí, es algo bastante nuevo, son dos programas. Ayer fue el segundo, el primero, además, que pasó. Es un experimento, es una experiencia, un experimento, y bueno, ahí estoy, bastante divertido. ¿Y qué música propones en este espacio? Y de paso te pregunto, ¿qué estás escuchando actualmente? Bueno, tengo la suerte de tener un amigo que justamente tiene un besorro, Daniel Rostegui, que toca teclados y siempre tocó conmigo, y a veces también en Hermandad grabó, en Transformación grabó, en fin. Él desde el 87, más o menos, 87, 88, me está pasando música, es uno de los melómanos más grosos en Argentina que hay. Y tengo una línea de música contemporánea en los 80, luego al principio de los 90, pues segunda mitad de los 90 no lo vi tanto, y retomamos en el siglo XXI, y tengo una bola de música. Estoy escuchando cosas de ambas orillas del Océano Atlántico Norte, y digamos, en Londres, Nueva York, dos lugares de Estados Unidos del interior, lugares de Francia, música de Francia, de San Francisco, una banda de San Francisco, por ejemplo, creo que son de San Francisco, se llama Terras Martin, de Policid, que es como un neo jazz, que salte de hip hop, pero son pibes de universidades y es un neo jazz, cosas que... bueno, ayer, ¿qué pasé? Pasé Wolfrap, un dúo londinense, una chica que canta y hace una electrónica pop, pero bastante oscurita, linda. Sí, está buenísimo. Te gustaría, bueno, sí. Puse Cigarette After Sex porque me enferma lo melancólico, es el disco, es un disco solo, está fuerte. Y cosas así. Todo lo que voy encontrando ahora, bueno, puse Future Island. Sí, tengo un disco de... Es una banda que se consolida en Baltimore, allá. Tengo el último disco, pero puse el primer corte, que es Seasons, no sé si lo escuchaste, ¿no? No lo escuché esta banda, no. Future Island, son tremendos, como un bajista tipo Joy Division, como un tecladista, cuando los Joy Division tocaban el teclado, sin guitarra, y batería, y un cantante que tiene una personalidad tremenda. Future Island está bueno, es un rock contemporáneo, retro contemporáneo, muy ochentoso, ¿no? Y cosas así, un poco de todo lo que voy teniendo. Bueno, en el primer programa puse Don Toro y Moa, una banda increíble, de un pibe que es sí, lo cual, de una calidad de pop jazz increíble. Sí, a Toro sí lo tengo. Bueno, y así, ese tipo de cosas, o sea, si se cuelgan de escuchar, y aparte, ayer puse un tema de Manal que era necesario para poder centrarse un poco, que todo el día me pregunto, puse algo de Joe Gilberto, una charla que tengo con un amigo, y así, voy poniendo cosas también de otro palo, no cerrarse en la modernidad, pues es un plomo. Estoy conversando con Pablo Pandolfo, hace un rato que estamos en el aire conversando de todo un poco, de la nominación a los premios Gardel, de la hermandad, de la gira. Desde ya te agradezco este tiempo, te mando un abrazo, nos estamos viendo en un par de días. Y bueno, muchas gracias. Está a la espera y éxitos en esta gira. Bueno, gracias, Gustavo. Bueno, un abrazo a todos allá en Desarrollo, me lo contento de volver. Sí, feliz de ir también en un contexto de una gira, así que vamos allá para laburar. Un abrazo, Pablo. Salud para todos, un abrazo. Ahora soy el sol, soy el sol, soy el sol, soy el sol.